me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados. Se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás. La que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Alorza, comenzamos el programa 371. Hoy tendremos en los estudios al trío Gorosito Cataldi de la Vega, previo a su concierto de este viernes. Antes, vía telefónica, conversaremos con el cantante Walter Chino Laborde. También habrá invitaciones y novedades del asqueroso, triste, grasuliento mundo del tango. Y como siempre tendremos música, agenda y hablaremos en vivo con el hombre que voló en parapente sobre el Teatro Colón para conocer qué hace de su vida y cuánto le pagaron. En instantes, nomás. Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. La tos queda la bienvenida. Me olvidé, ¿no?, de cómo hacer un programa de radio con una tos constante. Me olvidé de llamarlo Eduardo Aliberti para preguntarle acerca de los consejos a la hora de hacer una emisión radial con un padecimiento como es la tos. ¿Qué diría Eduardo Aliberti? No lo hagas, querido. La radio. Bueno, en fin, aquí estamos, aceptamos todos los consejos para el cuidado de esta garganta, que en estos momentos va a ser este programa hasta la medianoche, hasta la medianoche si llega. Ya mirá cómo estoy titubeando. Consejos, pero, a ver, no quiero consejos asquerosos. Asquerosos en el sentido, te tenés que hervir una cebolla entera, pelarla y comértela. Yo pensé que te referías a gestos obscenos, como lo que te estaban haciendo desde afuera del estudio. No, algo no, que no. Ustedes, lógicamente, en sus casas no ven, pero que nosotros sí. Y yo le preguntaría a Liberty cómo hace uno para no reírse. ¿Cómo para no reírse? Claro, y cuando uno ve tremendos gestos obscenos. Ah, el gesto, está bien. Y cuando se da aire y lo primero que sale en este programa es una tos. Bueno, pero porque marca, es lo que va a recorrer todo el programa. Así que les pedimos disculpas ya de antemano. Acá te dejé una pastillita. Vamos a tratar de evitar. Otra pregunta: ¿cómo hacer un programa con una pastilla en la boca? Tampoco. Yo ya tengo una pastilla en la boca y nadie se da cuenta. Bueno, así va a salir este programa. Programa que hasta la medianoche los va a estar acompañando aquí en AM530, La Voz de las Madres. Con música, con entrevistas, con novedades, como habíamos dicho, como dijimos recién. ¿Qué más les puedo decir? No más. Esperamos los consejos. Les dije, nada de... No, te tenés que poner un churrasco abajo de la espalda y dormir todo el día ahí. No. Un poquito de miel, calculo, que podrá servir, en fin. No sé. Por lo pronto, arrancamos y así continuamos. Escucharon ustedes de y por Fernando Otero y la X-Plan de ahora en más. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Todo junto porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. Bueno, recibimos consejos para el cuidado de la garganta y para el tratamiento de la tos al 4382-9327. 4382-9327. Recordamos nada que tenga que ver con cuestiones de, no sé, como les decía, ponerse un churrasco abajo de la axila. Asquerosas. Sí, sí, sí. Algo ¿Sutil es la palabra? No sé. Algo concreto, boludeces, no. Bien, ahí está claro. Bien, a ese teléfono para dejar mensajes. También pueden dejarnos también al 4382-9327. Sí, otros comentarios, no necesariamente. ¡Apa! Me parece que el carburador ahí también está como pidiendo un poco de pista. Consejos para evadir controles de gendarmería en el conurbano bonaerense cuando uno sale con un ciclomotor que no tiene los papeles en regla. No es un ciclomotor. Una moto. Ah, una, está bien. Una motocicleta cuando no tiene los papeles en regla también. ¿Qué hay que hacer? Correrse 100 metros antes, andar por la vereda, bajarse e ir empujándola. 4382-9327. También recibimos toses. Otras vías de comunicación. fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué es eso? Un correo electrónico, claro está. Y también las redes sociales, esas que están en la tapa de todos los matutinos y cada vez más en todos los medios. Fractura Expuesta Radio Tango, eso es en Facebook. Se pueden hacer amigos o pueden seguir la página del programa de tango. En Twitter somos @fracturatango. ¿Cómo? @fracturatango. Si no, nos buscan Fractura Expuesta y ahí van a ver el logo de este programa hermoso que transmite desde el presente del tango. El próximo sábado se cumplen 34 años de lucha de las madres, y como ustedes sabrán o habrán escuchado a lo largo de la programación de la radio, bueno, hoy precisamente allí en la plaza hubo varias actividades, las imágenes de la lucha de las madres, la presentación del coro y también los discursos de Eve e Inés Vázquez, y mañana, viernes 29, a partir de las 6 de la tarde, o sea, a las 18 horas, se va a presentar el libro Las manos de las madres, que... se va a presentar este libro en la sala Javier Villafañe, allí en la Feria del Libro, que cuenta con textos de Adriana Puigros, Demetrio Iramaín, Ulises Gorini, Osvaldo Bayer y Daniel Ballester. Son textos que presentan una parte de los testimonios y documentos del archivo de las Madres de Plaza de Mayo. Ustedes mañana a las 6 de la tarde se pueden acercar al Pabellón Azul, al stand 514, Pabellón Azul 514 de la Feria del Libro. Allí está el stand de ediciones Madres de Plaza de Mayo y se va a presentar precisamente el libro Las manos de las madres. Hoy en el acto por los 34 años de las marchas de las madres hubo dos discursos, uno de Inés Vázquez y otro de Eve de Bonafini, y quería resaltar y traer y reflexionar muy cortito antes de ir a charlar con el Chino Laborde, quien ya nos está escuchando en este momento, pero en minutos estamos con él, sobre lo que dijo Inés Vázquez sobre esa imagen ícono de los 30.000 desaparecidos, que son esa bandera con las fotos de los desaparecidos que están ahí. Y dijo Inés Vázquez esta frase que quiero rescatar: no nos perdamos en el mirar de las fotos pensando en lo que ellos fueron y nosotros no pudimos ser. Dejemos que ellos nos miren, que ellos nos tomen las fotos de nosotros haciendo desde el presente, haciendo política y transcurriendo la vida. En este día, donde la vida le gana a la muerte, Fractura Expuesta saluda a las madres de Plaza de Mayo y a todos los que trabajan aquí y en todos los armados que han transcurrido durante todos estos años y que han florecido, ya sea el ECUNI, ya sea la Fundación Sueños Compartidos, por supuesto la universidad y, como decía, también esta emisora. A todos ellos, muchas gracias y es un orgullo pertenecer. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, Yo levanto temblando en mis manos. Bueno, mañana, después de la presentación del libro de las madres, que es a las 6 de la tarde, pueden ir al CAF, al Club Atlético Fernández Fierro, porque a las 10 de la noche se van a cruzar dos duplas. Duplas de cantor y guitarrista. Y vamos a hablar con uno de los integrantes de esa dupla. Nos referimos al cantor Walter Chino Laborde. Primero lo saludamos. ¿Qué haces, Walter Chino Laborde? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia y bueno, como bien dice usted, nosotros nos estamos preparando acá para lo que vamos a hacer mañana, que es esa recreación de toda esa música fabulosa que nos dejaron durante el siglo XX, llamada tango, y recreadas en guitarra y voz y con la gente participando y cantando, era algo muy parecido a lo que sería una peña. ¿Cómo no, te no folclórica, sino de tango en este caso? ¿Cómo te quiero, hermano? ¿Cómo te quiero, hermano? ¿Cómo te quiero, hermano? El ciclo. Sería el título de este ciclo que enmarca lo que va a suceder mañana viernes en el CAF. ¿Puede? Cucuza Castielo, cantorazo, amigo, casi como un hermano, podría decir. Moscato Luna, uno de los guitarristas, casi podríamos decir también del momento, gente muy joven. Diego Cuico Dippi, mi cumpa y el compañero también de muchísimos otros grandes artistas de este maravilloso país. Y bueno, Chino Laborde, quien está hablando, y bueno, y la gente, y la verdad, y todos esos tangos hermosos en ese contexto que se da, que realmente es muy distinto, porque el tango, donde se hace presente la poesía musicalizada exclusivamente con una guitarra o con dos, se logran otras atmósferas. Y como bien me dijo un señor amigo mío me dijo, están trayendo de alguna manera de vuelta el tango a la alpargata, digamos, ¿no? Muy bien. A hacerlo ahí sobre la tierra, con los pies sobre la tierra, el pasto. Y esa de alguna manera es nuestra búsqueda, la búsqueda de Dippi, y la búsqueda del siglo de esto que estamos armando, que venimos haciendo ya varias veces con el gran Cucuza, a veces con algunos invitados. Mañana vamos a ver si hay algún invitado, en realidad no queremos hacer nada rimbombante, si hay sorpresa bien, y si no, el invitado en realidad es el tango que nos junta a todos, al público y a nosotros arriba de un escenario. Chino, ¿qué encuentro es este? ¿Qué número de encuentro es ya? Mira, yo lo llevo bien, la verdad que no estoy llevando esas cuentas, pero ya nos debemos, al menos con Cucuza yo me crucé muchísimas veces. El tema es que en el Club Fernández Fierro o en el Faro, claro, nos hemos cruzado muchísimas veces, el Faro, ida y vuelta. Ese bastión que está ahí haciendo todo lo posible para que no lo volteen, en ese maravilloso barrio, con toda esa maravillosa gente que muy posiblemente se acerque mañana al Club Fernández Fierro, en Bustamante 764, como bien deben saber algunos, Club Atlético Fernández Fierro. Mañana entonces que se vengan a las 10, a las 11 va a comenzar. Más o menos. Chino, para quienes nunca vieron este espectáculo, ¿cómo es? O sea, primero van ustedes dos, después va Cucuza Castielo. Lo vemos un poco ahí sobre la marcha, a ver cómo vienen los estados de ánimo y eso. Primero se presenta una de las duplas de cantor, claro, y guitarra, no sabemos bien cuál. Y después, bueno, se presenta la otra dupla y después hay unos encuentros y algunas invitaciones. Y realmente es un espectáculo básicamente, no quiero decir informal, pero sí, digamos, se pueden hacer inclusive hasta tangos a la parrilla, ¿no? Como se decía. Claro. Digamos, si alguien pide un tango, por ahí se puede llegar a ejecutar un tango. No es algo tan rígido como cuando se presenta, por ejemplo, en mi caso como cantor, con la Orquesta Fernández Fierro, donde recreamos exclusivamente los tangos de los discos y los nuevos, claro, y los nuevos tangos. En este caso hacemos algunas piezas grabadas con Dippi en los discos Tango Tango volumen 1, volumen 3, y el próximo a salir a la venta, volumen 2, hecho en Japón. Y Cucuza y Moscato presentando tangos, muchos de ellos grabados en su disco El Tango Vuelve al Barrio. Chino, ¿cuál es el origen? Una fiesta, básicamente. Usted sabe de lo que le hablo, le contamos a la gente que se acerque. Muy bien, para quienes quieran acercarse, allí tienen la certeza y la afirmación de uno de los participantes de este espectáculo para acercarse a esta fiesta. Sí, ¿dónde? Porque, ¿viste cómo es que en realidad cuando los músicos están contentos o cuando eso se traslada? Cuando pasa algo arriba del escenario, claro, se traslada inevitablemente hacia el público, y ahí es donde se produce un poco esa magia de esa reunión, ¿no? Uh-huh. Que se lleva a cabo alrededor de una música que todavía hoy está muy presente y que va a seguir estándolo. Estás firmando certificado de defunción con eso que estás diciendo. ¿Cómo dices? Estás en un certificado de defunción, una música que todavía está viva. Pasa que en este caso no vamos a intentar hacer tangos nuevos, digamos. Vamos a hacer los tangos que conoce la gente y que la gente quiere escuchar. Los hits, vamos a hacer hits y no tan hits. Perfecto. ¿Dónde se puede situar el origen de esta unión de estos dúos? Mira, yo sé que Dippy y Moscato y ambos guitarristas. Sí, Dippy y Moscato como guitarristas ellos se conocen mucho, han trabajado mucho, y se han divertido mucho también. Entonces era un poco como inevitable, ¿no? Este formato de cantor y guitarra criolla, realmente que para mí es un gustazo. Yo tengo la oportunidad de cantar con orquesta y todo, pero lo que se produce en compañía de una guitarra realmente es una magia diferente, y es uno de los clásicos también del género, de este género que nunca va a morir, muchachitos. Ahí está, otra vez certificado de función. Chino, ¿pero esto no comenzó con los Ringside Tangueros del Festival de Tango o no? No, realmente no te acordás. Situar bien dónde comienza todo esto. Yo creo que se repite porque realmente la pasamos muy bien nosotros, pero sabemos que el público también, porque también uno a veces el artista la pasa solo él bien, ¿no? En todo caso, ¿no se acuerdan cuál fue el origen? Yo no me acuerdo, sinceramente. Bueno, seguramente también que era de noche. Seguro, claro. Y escuchame una cosa, Moscato Luna, el guitarrista de Cucuza Castielo, está adquiriendo algo que ya lo ha hecho con Dema, lo ha hecho con Cucuza, creo que lo ha hecho con ustedes, que es terminar el concierto y darle un beso en la boca a los compañeros. Sí, los chicos jóvenes. ¿Qué son pasa? Así, son así porque ya las cosas han cambiado. Claro. Si bien el tango es macho, tampoco es tan así. El tango es... En su época era diferente. En mi época era diferente. La primera parte del muchacho me llega a tirar un beso en la boca, le rompo los dientes. Me parece muy bien. No, señor. Y abrazo puede ser. Y lo segundo, ¿cómo te quiero, hermano? Es el concierto. Exactamente, ese es el marco. Pero bueno, ahí se confunden las cosas porque, bueno, la gente cada uno lo vive a su manera. Claro. El cómo te quiero, hermano, puede incluir bien un piquito. Yo, sinceramente, voy a tratar de no participar en esa parte. A lo Maradona Canigia. Escúchame, Chino, la última de mi parte, por lo menos. En volumen uno está Descalzos, que es el bastión, así como El Faro es un bastión, Descalzos es un bastión de la nueva obra en el repertorio de Labor de Cuitco. En volumen 3 son todos clásicos, si la memoria todos no me clásicos falla. Sí, en el volumen 2, que fue el disco editado en Japón y que, bueno, por una especie de contrato no se pudo editar aún acá, pero ya lo vamos a editar cerca de fin de año, ahí sí hay otro tango nuevo, muy posiblemente dos tangos nuevos. Ajá. Pero por eso, nosotros en realidad vamos más relajados por ese lado. Nos une esto de poder recrear esos tangos maravillosos, sinceramente, y de paso, bueno, intentar hacer algo. No es este el caso donde uno, donde la motivación de la agrupación, de estos dúos, es otra, la de inventar tangos. Vamos a festejar, y después, bueno, cada tanto los discos se puede intentar hacer algo, porque es verdad que también hay que hacer, porque son momentos de empezar a hacer, ¿no? Que ya se están viendo un montón de proyectos que van avanzando, y yo creo que a futuro también se va a seguir viendo mucha más obra de todos los artistas que están haciendo cosas nuevas. Bueno, allí tienen la información entonces para acercarse mañana, viernes 29 de abril, a partir de las 10 de la noche. ¿Cómo te quiero, hermano? Se llama el espectáculo. Chino Laborde y Dippy Cuitco, Cucuza Castielo. El animal ahí en el CAF, entonces. Claro. Festejando el Día del Animal, Chino Laborde y Dippy Cuitco, Cucuza Castielo y Moscato Luna, en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764. Muchísimas gracias por la conversación, Chino Laborde. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles, muy agudos como siempre. Y saludo grande. El cuadro es agudo. A todos, el cuadro es agudo, ¿no? Sacale grave, es verdad. Y un saludo a toda la audiencia, entonces. Muchas gracias, muchachos. Era el Chino Laborde, lo escuchamos. Recordar de punta a punta, verso a verso, hoy cuento de memoria el cuento de otra historia triste y fácil de olvidar. Soñar, vivir, jugar, vestir, pensar que se corría codo a codo cuando te subiste al carro aquel, cuando te subí. Sin resto y maniobrando como en un mar de estreses, donde todo es nada y nada es lo que parece. Bajar, subir, entrar, robar, salir, creer que te reías conmigo.